Los Nintendo. Por jugar a un Nintendo llamado Hawking. ¡Hadouken! ¡Pero 700! ¡No es coincidencia! ¡It's me, Mario! ¡No seas necio, hombre! Why so serious? Hey, hey, muy buenas noches, sean bienvenidos al Powner Podcast, episodio 229. Soy Tito y tengo la valiosísima compañía de Don Charmín. ¿Cómo estás, Don Charmín? ¡Qué pachacha, mi gente pechocha! Sean todos ustedes bienvenidos al Powner Podcast, que te puede escuchar desde la comodidad de su hogar sin tener que salir, respetando la cuarentena, lavándose las manos o poniéndose gel antibacterial. Todos estamos bien, todos estamos sanos, hay que mantenernos así. Así es, también tenemos la voz a mi otra derecha del buen Asaf. ¿Cómo estás, Asaf? Bien, bien, Tito, aquí sobreviviendo la cuarentena en los tiempos difíciles de que las cosas empiezan a salir un poco de control. Ya tenemos, ¿cuántos? ¿118 casos confirmados? 118 casos confirmados, sí, justo eso iba. Como dato curioso, y para documentarlo, las únicas entidades del país donde que se encuentra como libre de coronavirus es Baja California Sur y Zacatecas. Ah, bueno, y perdón, me olvidaba de Tlaxcala. No eres el único ni serás el último en olvidarte de Tlaxcala. Pero bienvenidos, Podcast Cuch, a este su podcast del coronavirus, donde hablaremos sobre las cosas que son reales y las que no de este fenómeno virulento. Sí, ¿qué episodio es? ¿229? 229, sí. Sí, que no es como tanto un tema del Powners, pero ya ves que hazlo viral y todo eso, pues es por eso que entran esos temas aquí, ¿no? Pero sí, prácticamente toda la república, a excepción de esas tres entidades, tiene coronavirus. Si acaso, Nayarit, Hidalgo y Campeche tienen casos sospechosos, o sea, aún nada confirmado. Pero bueno, acompáñenos semana a semana para que vea cómo la población se va reduciendo conforme escucha usted el Powner. Tal vez el siguiente haya más casos, no lo sé. Pero bueno, el punto es, amigos, hoy miércoles 18 de marzo, prácticamente a ¿qué será? Como a mes y medio de que empezó el coronavirus. Creo que empezó como a finales de enero, ¿no? Hola, ¿están ahí? Ah, caray, ya me ignoraron. Bueno, Asaf tiene el micrófono muteado y Charmín, no sé qué está haciendo. Aquí en México el primer caso fue 28. ¿Ustedes qué creen, amigos? 28 de febrero. ¿Que sí nos vamos a poner como España? ¿Como Italia? No, yo creo que aquí la gente está más asustada. ¿Sí? Yo no sé. Bueno, por lo menos aquí en San Luis, digo, yo tengo que ir al trabajo de todos modos. A mí me sí se nota menos gente en la calle. Sí, menos gente, pero me estaba platicando yo, es que igual hay, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México hay muchísima gente en la calle. Que en restaurantes, cafés. Sí, justo eso. O sea, la gente, por ejemplo, los niños, que bueno, no hay clases, pero pues están jugando en la calle, ¿no? Ajá. Bueno, es que, por ejemplo, yo todavía salgo, saco a la niña a dar una vuelta al parquecito, pero la verdad es que sí, no saludo a nadie, no, de hecho no conozco a nadie, pero pues no saludo ni buenas noches ni nada, ni pues me abro los ojos y hasta le saco la vuelta a la gente. O sea, me estás diciendo que estás aplicando un potosinazo en Ciudad de México. Durísimo, durísimo. Y más porque son personas que no conozco. Oye, pero el potosinazo lo sabía. Y no lo quisimos creer. Así como Pepe de Panda. Oye, yo siempre fui y he sido fiel y ferviente. ¿Cómo se dice? Supporter. Ajá. Apoyador. Apoyador. No sé. Por más feo que se oiga. Del potosinazo. Pues muy mal, Charmín. Yo sí te saludo en la calle. Yo no, yo sí te saco la vuelta. Muy bien. Es bueno saberlo. Ah, pero bueno. Es por higiene, es por salud nacional, mundial. Oye, que. No, que para protegerte está el detente. Oye, pero ya vi que sí sacaron de contexto ese pedo. ¿Por qué, neta? Sí. Oigan, sí, le preguntan por algo de la economía. Y responde y luego dice, ay, aparte tengo esta madre. Por ahí está el video completo de la mañanera, hay que ver. Entonces lo están. Me caga eso, me caga que. O sea, está bien que el presidente haga pura tontería. O sea, sí, igual sigue siendo una respuesta bien tonta y nada que ver. Pero si están, yo creo que la gente se aproveche y lo haga ver más mal de lo que es, porque sí está mal. O sea, sí está mal, vamos a decirlo así, sí está mal. Pero ya que te ensañes, eso ya está peor. Sí, pues ya ves cómo es la gente. Ya nos pusimos políticos, amigos. Es que los sí. Tiempos actuales ya no nos dan permiso de no ser políticos. Pero no politicemos, Muñez. Si quieren, ahorita seguimos hablando del coronavirus. Vamos a abrir esta ficha técnica de esta película. Una película de 2002. Que se lo dije a Charmín fuera del aire a Saf, pero wow, el cast está muy cabrón, ¿sabes? Sí, oye, y lo que me sorprendió muchísimo son las apariciones especiales. Sí, o sea, porque normalmente son una o dos, ¿no? O sea, son como, o sea, si sale algún actor, si sale algún famoso o algo, pues normalmente es un Palazuelos o algo así, o sea, son contadas, ¿no? Aquí tiene por lo menos 4 o 5. Ay, saludos a la de la niña, me voy a mutear tantito. Hola, Rebeca. Hola, Rebe. Aquí tiene por lo menos 5 que yo conté. A lo mejor. Pues al final salen todas, ¿no? Sí, al final dicen quién es. Pero bueno, ahorita vamos para allá. Una película de 2002. Protagonizada por DJ Qualls. Este actor que sale también en El Núcleo. Que de hecho. Así es un nombre. Te refieres a la joyísima de la ciencia ficción. Uf. Donald Joseph Qualls. O sea, el DJ es por Donald Joseph. Sí, me refiero a esa joya. Que también, este actor sale también en The Man in the High Castle, ¿no? No sé, no lo he visto. Sí, es el amigo de uno de los protagonistas. Así es, o sea, yo tampoco lo he visto, pero veo que tiene créditos. Ahora, esta película se llama, bueno, El Chico Nuevo, El Chico Medallas Nuevo o El Chico Temido Nuevo. En España se llama Los Feos También Molan. Qué feo nombre, no me decepciona. Ahora, creo que es de las pocas películas que es tal cual la traducción del la película en inglés. O sea, no se toma como libertades, se apega al material fuente, si lo quieres ver así. Y bueno, ya dijimos que sale en El Núcleo, sale también en... ¿Alguna vez vieron Viaje Censurado? No. Esta película... ¿Qué clase de películas es esto? Sí, bueno, para empezar, esta película del Chico Nuevo salía, si no me equivoco, en Azteca 7, ¿no? Yo nunca la había visto y no la ubicaba, y ustedes sí. Sí, salía en Azteca 7, y respondiendo a tu pregunta, Charmín, Tito tenía mucho tiempo entre sus manos. Si veía ese tipo de películas, pues sí. Es que o sea, estaba normalona, pero ahorita que volviendo a Viajes... Que esta película no tiene como nada, o sea, no está subida de tono ni nada por el estilo. No, pero... ni siquiera es un American Pie, ¿no? O sea, ni siquiera se ve por ahí un pezón, nada. Pero lo que voy... Este actor, DJ Qualls, sale en Viaje Censurado, una película también de Azteca 7, y un güey tiene que estudiar para pasar su examen. Y ser... No me acuerdo si se roban un carro. Oye, o no, algo. Oye, no, sí, espérate, sí, en la escena donde está Eliza Dushku. Van al supermercado y le modela trajes de baño. Ajá. ¿Ah? Oye, ¿qué onda? Se supone que son de prepa, ¿no? Sí, sí, sí. Ahorita que hablas de Eliza Dushku, ella sale en Triunfos Robados también. Sí, así es. O sea, ¿no es la primera vez que hablamos de Eliza Dushku? ¿Triunfos Robados es antes o después de...? Fíjate que ahí te va el dato. Creo que es antes. Si no me equivoco, Triunfos Robados es del 2000. Es 2 añitos antes. Ah, ya. Está bien, está bien. Pero espera, Espero. Me sorprende mucho el cast, ¿sabes? O sea, es Soy de Chanel antes de Soy de Chanel. Yo no la... No, no la reconocí en toda la película hasta el final. No, es que... Ya como a mitad de película cuando la vi dije, ¿qué? Es que aparte sale rubia y... Y sin fleco. Y sin fleco, ajá. Y creo que está como maquillada diferente. No sé, pero el punto es que si no prestas atención... Y aparte tiene un papel como súper secundario, ¿no? O sea, tampoco es... Oye, que yo pensé que iba a ser la clásica historia de que el vato empieza a salir con las chicas bonitas de la escuela y luego se termina dando cuenta de que siempre fue su mejor amiga la que le gustaba. Ah, bueno, ya, no, tiene buen... No, hasta eso la historia está diferente, o sea, no sí, es como de super sí. Cliché. Ajá, exacto, no es tan cliché, pero ¿sabes qué? Bueno, Soy de Chanel, ¿con qué aparece en el mapa? Es con Yes Man, ¿no? Yo me acuerdo haberla visto primero en Yes Man de 2008, después sale un año siguiente en 500 días con ella, o 500 días of summer. De summer, con summer. Ajá, es como a partir de 2009 se hace famosa, ¿no? O sea, hablamos de que, es como por ejemplo cuando ves a Amy Adams en The Office. O sea, es ver a una Amy Adams antes de que sea famosa, ¿no? Oye, pero sí mencionaste que en 2008 salió en Yes Man con sí. Jim Carrey. Sí, claro. Ah, ok, claro, ok. Claro. Es que, oye, ¿qué dijiste? ¿Una de 2009? ¿Cuál fue la de 2009? La de 2009 es 500 días con ella. Ah, ya. Uy, ¿cuánto daño nos hizo esa película, no? Y un poco. Yo la conocí por Yes Man. De hecho, sí, tiene como una bandita, ¿no? Sí, Monchoco by Proxy, muy buena. Sí. Pero bueno, sigamos con el cast porque neta es demasiado. Oye, dato curioso, ¿sabías que Soy de Chanel es hermana de la protagonista de Bones? ¿Cómo se llama la protagonista? No veo Bones. Nunca vi Bones. Se llama... Supongo que también es de Chanel, pero no. Claro, Emily de Chanel. No sabía, fíjate. ¿Se parecen? Sí. Ya cuando las ves lado a lado ya dices, ay, sí es cierto, sí se parecen. Después vemos al tipo que está en la cárcel, al afroamericano que está en la cárcel, es Eddie Griffin. Este actor, pues sale en ¿cómo se llama? Gigoló por accidente. Es el... A ver, ¿tiene más películas? Él sale en Norbit, sale es en de Norbit. Los hermanos de Norbit. Aquí dice que sale en Beethoven 6. No mames, Beethoven 6. Película de Beethoven 6. Oye, Eddie Griffin sale no sabía que había 6. Razón. Tiene una escena en Armageddon. Ah, no sé cuál, no lo ubico. Es el tipo que es como tipo el. El ¿cómo se llama el de Vecinos Pobre? Ah, no sé, viejo. Que trae Jorge, es como el Jorge porque trae un perrito. Nunca vi esa joya de serie televisiva. Trae un perrito y lo trae como en un carrito de supermercado. Oh, wow. ¿Quién abrió ahí? A ver, ¿quién fue? Pero no sé por qué se está escuchando. Pues porque le pusiste play. Bueno, él es Eddie Griffin. También sale en Sky Movie. Pero en Sky Movie 3. Sky Movie 3, ajá. Estoy viendo aquí. Bueno, creo que es fácil de ubicar el actor. Sí. Ahora, bueno, tenemos también a... sale Ross Patterson como Connor. Pero, según yo, lo he visto en otro lado. A ver, déjame ver aquí su obra. Ross Patterson es uno de los guapos, ¿no? Es el guapo líder. No, qué, hombre, ha salido en puras joyitas. O sea, no, ha salido en pura película maleta. Serie sí, C, yo creo. Sí, sí, yo no sé por qué lo ubicaba de otra película, pero no, al parecer. Bueno, de hecho, bien. Creo que no, simplemente esa es como la mayor película que hizo. Uh-huh. Tenemos a Gene Simmons como el reverendo. Ah, sí, sí, no lo reconocí para nada. Sí, está nada. Cabrón, no, ni yo. Sí. Es que sin el bigote. Y sin la pintura, ¿no? Sin la pintura. Pero ¿eh? Si saca la lengua, yo creo que sí lo reconoces. Ah, sí, claro. Oye, el mejor, yo creo que el mejor de todos. Bueno, no sé. Ah, qué tonto, ya vi quién es Gene Simmons, perdón. el de Kiss. G.K. Simmons. ¿Qué te iba a decir? Tony bueno, Hawk. Ahorita, no, bueno, con ustedes, ¿quién es el mejor este? El mejor cameo. Ajá. Ah, es que tiene varios buenos, mira, ahí te va. También sale Tommy Lee, que es el vocalista Multicrew. ¿No? Multicrew. Ajá. Oye, ese sí. O sea, entiendo lo de Tony Hawk, entiendo el de Vanilla Ice, pero de la nada sacan un Tommy Lee, David Hasselhoff, que, ¿what? Oye, Vanilla Ice, ¿no? Vanilla Ice, como el tipo Vanilla de la tienda. Ice. Sí. Y no el señor de la tienda, no confundir con el señor de la tienda. Sí, fue súper... Está cabrón. Bueno, Vanilla Ice. También sale Henry Rollins, a lo mejor no lo ubican, pero sí es famosillo, es DJ y vocal. Sí, es ¿cómo se llama? El encargado de la cárcel, ¿no? Sí. Sale, bueno, otro músico que no conozco yo, pero que sé, es Josh Todd también. Ah, Josh Todd. Fíjate que a mí el cameo que más me gusta es el Tony Hawk, por ahí se avienta un truquillo. ¿Viste mi gusto triple? Mientras se oye de fondo... Checa, puedo hacer, ¿qué es más 2000ero o 2012ero que Tony Hawk haciendo un truco mientras se oye The Offspring de fondo? O sea, oye, que también por esas fechas creo que salió el capítulo 300 de Los Simpsons. Más o menos, puede ser. Y bueno, tenemos a David Hasselhoff, Tony Hawk y Tommy Lee. Están en los créditos as himself, o sea, que actúan como ellos. Y Vanilla Ice y Jim Simmons son otro personaje. ¿Qué más? Charlie O'Connor y Jerry O'Connor se me hacen... siento que los he visto en el otro lado, sobre todo a Jerry. Ah, Jerry O'Connor claro. Sí es muy famoso. No, Charlie O'Connor es más famoso, ¿no? No. Espera, Jerry O'Connor, ¿sabes en dónde sale? Sale en Cuenta Conmigo. Sale en la de las cucarachas, ¿no? También Jerry O'Connor. No me acuerdo. Hay una película de unas de un vato que se va a Nueva York y renta un departamento en un edificio viejo y el departamento está lleno de cucarachas. Mira, Jerry O'Connell es el de los niños, el de Stand By Me, es el que tiene los lentes. Que también gran peli de basada en una obra de Stephen King. Sí ubican Cuenta Conmigo, ¿no? Sí, claro. Que tiene por ahí una referencia en Rick and Morty. Claro, sí. ¡Ah! ¿Sabes dónde también sale Jerry O'Connor? En Kangaroo Jack. Así es, Kangaroo Jack. Kangaroo Jack. ¿Sales? Uf, que todos queríamos ver esa película porque queríamos ver, ¡ay, sí, se ve como animada! Y ya cuando por fin la viste fue como, ¡ay, qué porquería! Sí. Yo la vi en el cine. ¡Ah, no manches, Charmín! Oye, estábamos chavitos. Sí, pero no creo, no. Qué horror. Mira, Jerry O'Connell sale también en Scream 2, en Jerry Maguire, y por alguna extraña razón tiene créditos en películas animadas de DC como... Así es la voz de Superman. Ajá, voz de Superman, sale en Superman Shazam, sale en la Liga de la Justicia versus Titanes. Sí, uh-huh. Creo que Jerry O'Connell le fue mejor que a su hermano, ¿no? Sí, pues tiene también muchísimos créditos en televisión. Ahora verás, su hermano, Charlie O'Connell, ¿no es el hermano de Marshall en How I Met Your Mother? No, ¿verdad? No tiene crédito. No creo, sí saldría, pero mira, Charlie O'Connell sale en Juegos Sexuales. Ah, uff. Con sexuales, muy sexuales, uff. Ah, sale en Dude, ¿dónde está mi carro? No ubico esa. Sí, con Aston Kutcher, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, es una, es un clásico de la televisión adolescente, amigo. Realmente no es muy buena. ¿Dónde está mi auto? Ajá. Oye, sale aquí un actor que se llama Kurt Fuller. Que él, si no me equivoco, sale también en Wayne's World. Wayne's World. A ver, ¿dónde está? Claro, es el productor de la cadena, ¿no? Sí, creo que Kurt, sí. Kurt Fuller, así. Kurt Fuller. Es un actor conocidillo. O sea, sí lo vas a reconocer. Sale también en Anger Management con Nicholson y Sandler. Oigan, un saludo a Átomo que está ahí escuchando cómo decimos nombres de personas. Saludos, Átomo. ¿Por qué dicen nombres de personas que no conozco? Oye, pero uno de los mejores también, cameos, David Hasselhoff. Sí, que es el último, ¿no? Es a quien le está narrando la historia el. Ay, pues Kurt Fuller sale en muchísimas cosas, sí, sí. Sí, Kurt Fuller sale también en Cazafantasmas 2. Sí, ya lo ubiqué, sí, ¿no? Sí, él sí es muy famoso. Sí, sí, sí. Y me sorprende, o sea, es una película. O sea, no quiero que suene mal, pero es una película, pues, normalera. Una historia de Azteca 7, o sea, como de que te encuentras en tele abierta, pero como que me sorprende la cantidad de actores conocidos. Ah, ¿sabes también quién sale? Sale Kyle Gass, amigo, de Tenacious D. Él es el Mr. Lubarov. No recuerdo en la película quién es. Parece que es un maestro, Kyle Gass. The New Guy. Entonces está cabrón. Pero bueno, sí, está pesado el cast. Sí, bastante. Todos antes de ser famosos. Y sé que bueno, excepto ahí los cameos. Ah, sí, los cameos son de famosos. Pero no estoy seguro si Valente Rodríguez. Como que lo he visto en otra cosa. Valente Rodríguez era mi abuelito, Tito. Se llamaba. ¿En serio? Sí. Órale. Abuelito es famoso. De hecho, sí. Sale en la toalla del mojado. Muy bien, pero dejemos el cast por aquí. Dejémoslo en paz. Tiene un soundtrack muy dosmilero, creo que por ahí de Offspring. Tiene alguna versión de. ¿Cómo se llama esta canción? You Really Got Me, creo que es de Van Halen. O no, no es Van Halen, ahorita te digo. You Really Got Me. You Really Got Me. ¿Esa? Ah, esa. La de. Ay, ¿quién es esa canción? Ni idea. Dice que es de The Kinks, pero creo que la versión que sale es la de Evangelio. You Really Got Me. Oigan, nada más para decirles, ya actualicé todos los links, bueno, del 198 hacia arriba, ya deberían de estarse escuchando en los próximos minutos. Por lo pronto en Spotify ya salió el de Cobra. Y entonces supongo que irán saliendo ahí paulatinamente, sí, en lo que hablamos. Como que en Spotify tardan un poco en subirse, ¿no? Como que se procesan, o yo qué sé. Pero sí, ya en dado caso de que alguien nos reporte de que es que tal episodio no se oye, pues ya sabemos que a lo mejor es el link, pero se supone que del 197 para abajo no había ningún problema. Muy bien. Excelente trabajo. Sigamos, tenemos. ¿Qué opinan de esta película? ¿Qué les pareció? Oye, está divertido. Nada más quiero decir algo. ¿El enano que sale es Minimi? No. Ah, caray. Según yo, no. Ay, que le dice. Lo bueno es que soy payaso de rodeo. Ajá, el chaparrito del trombón, ¿no? Sí, creo que no. De hecho, no lo veo en los créditos al chaparrito. ¿Saben ustedes quién es el actor? No, no, ni idea. No, y no se me hace conocido. Pero bueno. Está bien, pues ahorita, ahorita saldrá. Empieza con DigiQuals, que lo muestran como de niño, ¿no? Que sale con esos como pechos falsos amarrado a una silla. No, no, no me acuerdo de qué película es esa referencia. Según yo, es una película de Tom Cruise. Sí. ¿No es Risky Business? Risky Business, exactamente. Sale bailando con los calcetines en la duela de su casa. Sí. Sí, y sale escuchando música de este afroamericano, ¿cómo se llama? Ay, se me fue. Ay, I feel good. Brown, ajá. ¿Pero cómo se llama? James Brown, ajá. Sale escuchando música, sí, de James Brown. Ajá, tiene un grito muy particular, ¿no? Una forma de gritar. No puedo gritar tan fuerte. No sé cómo. Bueno, el punto es... Oye, quiero hablar un poco del doblaje. Sale como la voz de que está hablando en el micrófono, ¿cómo se llama? Eddie Griffin. Perdón, el que está. Así es la voz de. ¿Qué te dije? El blanquito. La voz de Will Smith en Príncipe del Rap. Exacto. No confundir con la voz de Will Smith en el Día de la Independencia. Ajá. También sabes quién sale la voz en español. Sale la voz de Seiya. De hecho, es la voz del chaparrito. De Jesús Barrero. Jesús Barrero. Jesús lo tengo en su santa gloria. Ya sé. Y es como lo que recuerdo del doblaje. También sabes quién. Bueno, yo con la escena que me acordé de Charmín fue cuando están en el partido final y que no hay público. Y que de repente aparece ¿cómo se llama el protagonista? Lo olvidé. Es que tiene dos nombres. Sí, DC Harrison. DC, ajá. Aparece. Así como de Corazón Valiente. De Corazón Valiente, ajá. Uf, qué batalla de Góndor en El Señor de los Anillos, ni qué nada. Y la esta gaita. Esta es la escena. Sí, esa es muy buena. Sí. O sea, me acordé de esa escena del señor. Matt Goggin es el chaparrito, ¿no? Matt Goggin. Es que aquí no lo vi en el cast. Lo que está chido es que como que él se esfuerza mucho, pero luego igual las cosas le salen mal, pero las cosas le salen bien cuando le salen mal. Por ejemplo, cuando las tres chicas se le acercan para hablar con él y él está jugando con el encendedor y se le cae y se prende la estatua en llamas y sale caminando sin voltear atrás. ¿Qué es lo que dice? No me gusta hacer planes o algo así, ¿no? Ajá, y se ve... Quema la nota y quema todo. Y se ve súper badass, ¿no? Porque sí. ¿Quién es el idiota ahora? Oye, pero básicamente la película de la premisa es esa, ¿no? Es como de... Tú eres el buleado en tu escuela, en tu prepa, te cambias de prepa y como nadie te conoce, puedes formar tu propia personalidad, ¿no? ¿Sabes qué escena está muy cagada? Cuando golpea a Connor, ¿cómo se llama el? Estoy viendo muy malo para aprenderme los nombres. Se llama Connor. Connor, ajá, cuando golpea a Connor y nadie lo vio, porque todos se fueron. Y arrastra al güey inconsciente para activar la alarma de incendios. Y justo cuando va a oprimir el botón se le cae. Y ahí va otra vez. Uff, es muy cagado. Sí, si acaso, creo que el hay que decirlo, yo la vi en YouTube. La vi en el enlace que pusiste, Charmin, que estaba como a, sí, como a 240p. La verdad es que el audio no estaba mal. Si acaso, el único problema es que el audio estaba ecualizado todo igual. Entonces había las partes de voz eran claras, pero cuando metían música y estaban hablando no se entendía nada. Más o menos. Eso sí, un mejor audio que el de Tres Ninjas. Sí, ese estaba como todo saturado, bien raro, como si estuvieran hablando dentro de una cajita de cartón. ¿Qué más hay que decirlo? ¿Tú cómo la viste, Saf? ¿Igual? ¿Usaste el mismo enlace o la viste? Oye, también la vi en YouTube, la verdad. Además, porque la puedes ver un poquito más rápido. Sí, aparte, sorprende la... El Charmin Virus. Sorprende la cantidad de películas completas que están en YouTube, ¿no? O sea... Sí, que de hecho creo que esas películas tienen como problemas en los derechos, o están como en pelea los derechos y así, y por eso pues YouTube no hace nada, porque pues, nadie los puede reclamar. Sí, entonces... Digo que para mí lo que más vale de esta película es su cast. Está muy, muy, muy cabrón, no me canso de decirlo. ¿Qué más hay que decir de la película? Está divertida. Creo que eso es lo principal, ¿no? Es una película divertida, que no pretende nada, simplemente... Exacto, es como de vamos a tomar estos actores, vamos a agarrar un guión y vamos a hacer una película. Ajá, pero el guión no es malo, ¿sabes? O sea, ni lleno de clichés, ni así, o sea, me parece una película fresca y pues, siento que es un poco infravalorada, sí, porque creo que no mucha gente la conoce, pero pues, tampoco quiero decir que es un clásico de culto, porque no lo es, pero si es una película que si has visto dices, está chida, sí la vuelvo a ver. Sí, entonces, una película, sí, como, a eso me refiero con medianona, o sea, no es tan conocida, pero no es tan mala, y como dices, el mensaje tiene un propósito, ¿no? Tiene como de, confía en ti mismo, confía en quién eres, no necesitas como fingir ser alguien más para tener confianza en ti mismo, porque de hecho, Dizzy se queda con Daniel, ¿no? Que es el personaje de Elisa Dushku. Sí. Ajá. Ay, me acuerdo de una escena que le dice, oye, ella irá a la universidad. Y él de, claro que va a ir. Y le pega con un látigo, ¿no? Ah, sí. Sí, entonces, Es me parece como un... ¿Cómo decirlo? Esta película es como un accidente, ¿no? O sea, como de... ¿Cómo fue que coincidieron todas estas cosas aquí? Oye, muy feo así. Sí, o sea, bueno... No por un accidente que sea algo trágico, sino como de... No sé, creo que si se vuelven a poner de acuerdo no podrían volver a ser el chico nuevo. No. Y tampoco es esas películas como... Mira cómo está el cast del chico nuevo ahora. Porque pues, ¿no? ¿Te sientes viejo? Oye, bueno, Gerard Nixon, no, Mixon, perdón, no es el gordito que sale. Ah, sí. Uno de los hermanos de Irene y yo y mi otro yo, que son como los hijos de Jim Carrey. Ah, no me acuerdo de esa película, nunca la vi bien. Como que es de las que no me gustan. Bueno, uno de los hijos de Jim Carrey sale ahí. Es Gerard Nixon. Pero hijo de verdad. O sea, es que en la película sus hijos son negros. Bueno, son afroamericanos. Ah, vaya. Entonces, ¿Qué? ¿Mi hijo es negro? Ándale. Exacto. ¿Has visto ese capítulo de La Rosa de Guadalupe? 10 de 10, totalmente recomendado. 5 estrellas. Creo que sí he visto. Excelente servicio. Oye, y también sale en Irene y Yo y Metro Yo, también clásico de Canal 5, Michael Bowman como el blanquito. Oigan, sí, vean ese episodio de... Sí. Oh. ¿Quieres ser mi novia? Es que eres la chica más bonita de la escuela. Oye, bueno, hablando un poquito de Irene y Yo y Metro Yo, ¿qué bien se ve Renesel Weller en esa película? En esa y en las del diario de Bridget Jones. Muy bien, era todo lo que quería decir, no quería decir más. Ah, muy bien. Pero no puedo creer que no hayas visto Irene y Yo y Metro Yo. Le he visto por partes, pero es que no, nunca me gustó como mucho. O sea, lo que veía no me gustaba. Está bueno, pues. No lo sé. ¿Quieren agregar escena favorita? ¿Qué putiza se mete en la moto? Ah, sí. Que dice como de, ¿tú manejabas la moto? Sí, pero siempre ocupo de un camión o un arbusto para estacionarme. Escena favorita. De hecho, ahora que si lo piensas, DJ Qualls es como el Michael Cera antes de Michael Cera. O sea, es una película que bien pudo haber interpretado Michael Cera en otra época. Ah, no le hubiera salido tan bien. O tal vez sí. Permítanme, amigos. Ya está hablando Don Puner. Don Puner nos viene a decir que se cancela el podcast, digo, el Puner. Ay, no sé, escena favorita, probablemente esa de ¿dónde están esos afeminados? Y ya salen las gaitas. Es buena, es buena. A mí me gustó toda la secuencia final en lo que está el partido. Bueno, están juegan y al mismo tiempo están como ensayando pasos de baile. Y Eddie Griffin se avienta unos pasos así súper, súper elaborados. O sea, después de que... no me acuerdo si pasa el baile o no sé qué pasa. Y toda esa secuencia como de para el partido es mi favorita. Para el partido final. Y que culmina con la escena de ¿dónde están esos afeminados? Y pobre del chaparrito, me lo avientan varias veces. De hecho lo avientan en un bote de basura, ¿no? Y lo ponen a rodar. Ah, sí, sí, que de hecho él es el que ayuda y como que se empieza a hacer amigo de todos esos como misfits, de los apestados, de los que nadie quiere y todo el mundo bulea. Que en español son los oscuros, ¿no? ¿Son los oscuros? En español eran los, bueno, los, sí, los, ¿cómo decirlo de otra forma? Como los, pues sí, con los que nadie se quería juntar porque hay como... apestados. Ajá, están los arquetos, están los populares, los deportistas, o sea, como todos esos como clichés de prepa. Ah, bueno, y Soy de Chanel al final se le declara al chinito que está en el teclado. Super weird, ¿no? Ajá, que dice, voy a por fin decirle a alguien lo que siento. Y está hablando con DC y de repente se voltea y se besa con... Sí, sí, es justo eso, ¿no? Como que lo que no esperábamos o pensábamos que podía pasar y no. Uh-huh. ¿Qué más hay que decir? También la secuencia de la fiesta me gusta cuando llega en la moto. Ah, también qué putazo se mete cuando dice... Cuando dice casi... Casi la conquisto, no sé qué. Y se creo que dijo frena. Y se frena y pff, sale volando. Hacia el cofre del carro. Porque lo van jalando, ¿no? Lo van jalando en la moto. No sé si te acuerdas de esa escena. Sí, después de que se van de la fiesta y que lo llevan en la moto. Y la moto, el carro se frena. Sí, sí, sí, sí. Y él sale volando, sí. Sí. Ya. Pero bueno, no, no sé si Jermín quiere agregar algo ahorita que vuelva. Pero no sé, ¿quieres darle alguna calificación a eso? Sí, un 7-5. 7-5, ok, fíjate. Yo también estaba pensando en algo así. También me voy a ir por el 74, sí, también por ahí. Le hubiera dado un 7, pero el cast para mí le da el plus. Entonces lo voy a dejar al 74. Es una película que me gustaría volver a revisitar en una mejor calidad. Digo, la calidad que me tocó estaba un poco... Pues era creo que 240p. Entonces... Pues sí, se veía terrible. Supongo que debe de estar en YTS, ¿no? Sí. Oye, y luego aparte tú lo dices bien. Siempre uno termina diciendo GTS, bro, GTS. O It. Ándale. Bueno, también podemos decir la clásica. Sí, esta película, ¿cómo se llama? Iba a poner The Nice Guys, pero no, The Nice Guys es con... Buenísimo, ¿ya está en la lista? No, creo que... Agrégala. A ver, déjame ver. Sí, agrégala, vale la pena. Nice Guys. De aquí a 2023. Pues lo digas en broma, pero es posible. Más si nos seguimos retrasando. Sí, ya sé, pero esperemos que ya no pase. Pues no, creo que no está en YTS. Es una película que era YouTube o nada. Oye, que hablando de YTS, ajá, me gusta que ya ponen las películas en 4K. Sí, sí, hay algunas Algunos torrents ya en 4K. Ajá, y lo malo es que once you go 4K, el 1080, no es que se vea mal, pero sí se ve que le falta, ¿sabes? Como que le falta ese saltito. ¿Cuál película? Cualquiera, sobre, bueno, más si es de torrents. Porque ya ves que luego a los torrents les bajan un poquito la calidad para que pesen menos. Entonces. Y las comprimen, ¿no? Ajá, en mi tele que es 4K y veo una película en 1080, pues sí se ve un poquito bajada la calidad. Sí, como si estuviera viendo 900, o sea, no te da el 1080. Ajá, poquito menos. Ajá. Y si la ves en 4K, pff, así vi Frozen 2 y ay, fue lo que más me gustó de la película, cómo se veía. Ah, okay, ya regresé. Oye, ¿qué tal esa escena de Olaf? Uf. Ah... Y luego murió. No le he visto. No le he visto. Tranquilo. Vele en tu tele 4K en 4K, Charmin. Sí, vi que ya estaba para descargar. Sí, pero vele en 4K. Creo que es la mejor forma de verla, porque la película está medio meh. Sí tiene 2-3 escenas que sí están bonitas, pero en 4K, ay, vaya de Celaya. Para mí Olaf se roba la película. Pero bueno, Charmin, ¿quieres dar alguna calificación? Yo creo que le voy a dar un 8. Perro. Un 8 porque sí tiene buenos chistes. Ok. Sí, la verdad es que sí. ¿Y porque... tiene chistes? ¿Tú crees que tiene chistes al nivel de... ¿Tienes la enfermedad exacta? No. ¿Qué ibas a decir? Tú eres la enfermedad y yo la ¿Qué iba a decir? Ah, se me fue el pedo, no sé qué iba a decir. Adivinen algo de buenos chistes. Adivinen que ya está en YTS, en YTS. Star Wars, ¿si la vas a ver? No, Cats. Cats, papá. Bájala en 4K. La vas a ver. No, no está en 4K. ¿Saben cuál bajé también en 4K? El Bromas. Oye, qué agradables sujetos los de YTS que te ponen ya el apartado de 4K. Claro, sí, es la sección gourmet. Estábamos diciendo que, le digo a Tito que ya cuando ves una película en 4K y veas una en 1080, como que sí se nota que le hace falta ese saltito. Sí, claro. Oye, pero la necesito 4K en español para poder... Nada más quiero preguntarles, ¿apagan el filtro ese de... cine, ¿no? ¿O se lo... No me he metido mucho a la configuración de la tele, la verdad. Es que ya ves que cargan más bien, los filtros que tienen esas televisiones es que agregan como más cuadros y se ve como raro. O sea, a mí no, en lo personal no me gusta ver algo con más cuadros, se ve como raro. Que tiene como interlaced, se llaman, cuadros interlazados. Ajá, que todo se ve súper fluido y no sé. Espero que no estén usando esos teles. No, pero por ejemplo, la que sí se vio muy bien, fue la de Once Upon a Time in Hollywood. No era exagerado, sino muy bien hecho. Y se veía muy bien, muy fluido, pero bonito, no feo. Ok. Y esa sí me gustó. No sé a qué se deba, pero no en todas las películas hace eso. Según yo, es un filtro de la tele que puedes apagar. Pero no sé cómo se llama. Es una funcionalidad. Ajá. Que te lo venden como, ay, más cuadros. Más calidad, pero. Es que es como si tienes un juego que se corre a 60 o más cuadros por segundo. ¿Ah, sí? Y de hecho, fíjate que yo juego, por ejemplo, Halo 5, ¿no? Que está a 60 cuadros por segundo, pero yo no lo noto, a menos de que como que desvíe un poco mi mirada o algo así. O sea, para mí el juego se sigue viendo normal, a menos de que lo vea como de reojo o algo así. Entonces ya veo como la fluidez. Pero, sí, bueno, en juegos se agradece, porque, o sea, en juegos sí me gusta jugar a 60 o más, pero no sé, en películas prefiero que esté bloqueado a 30. Ah, no, o es 24, ¿no? 24. Sí, pero bueno, pues ahí está el chico nuevo, para que vean el chico nuevo en YouTube a 60 cuadros, uf. En 240p. Pero bueno, ahí está pues, tenemos... ¡Nada! Hay muchas notas, ¿eh? Hay mucho de qué hablar. Oye, pero pasó mucho en la semana. Ah, sí, yo tenía algunas cosas marcadas, sí, no las agregué. La ahorita les digo. La presentación del PlayStation que todo el mundo se enojó. Ah, pero por mensos, por mensos. El que se enojó es por menso. Porque no leyó, pero pues es que realmente era lo que la gente estaba esperando, ¿no? Porque del Xbox ya sabemos cómo se va a ver. Sí, que el Xbox sí dio como diseño. No sé si precios, pero ya dio este... Ya dio pues specs. Los precios ya se está hablando que van a ser $500 por consola. Tanto PlayStation y Xbox. Ok, ok. Si sigue aumentando el dólar, nos va a dar en la madre. Sí, o sea, bueno... ¿Te acuerdas cómo llegó el PlayStation aquí? El PlayStation 3 llegó, costó... $12,000. Costaba $12,000, $13,000. Ajá. Pero estamos hablando de hace 15 años, Tito. Sí, no, y de hecho, el PlayStation 3 tenía Linux. Te lo quitaron después. Claro. Que de hecho, uno de los que lo hackearon fue el que se suicidó, ¿no? No me acuerdo cómo se llama el team que lo hackeó. Tienen un nombre del equipo. Pero sí, creo que sí. Y fue de ellos mismos fueron los que hackearon la PSN, ¿no? No me equivoco. Fue hace tanto. Sí, fue hace mucho, pero no estoy tan seguro de eso. Pero bueno, el punto es... no sé, digo, a mí en mi opinión lleva mejor manejado eso Xbox, pero siento que el nombre Xbox One Series X, ¿o cómo se llama la versión? La de sí. A mí no me gusta cómo está llamando Xbox, porque es Xbox, a ver, Xbox, y luego Xbox 360, y luego Xbox One, y luego hasta ahí Xbox va bien. One X, y luego Xbox One X Series X Alpha X Beta X, o algo no. Así. Sí, en cuanto a nombre no me gusta, la verdad es que PlayStation pueden seguirlos numerando y ese nombre se me hace muy elegante. Pero sí, como que el Xbox One Series X es como incluso hasta difícil de pronunciar, ¿no? O sea, no se te queda grabado tan fácil. Sí, definitivamente. Ahora, si nos vamos a los specs. A ver, pero ¿cómo sería? Xbox Series X. Xbox X. Xbox Series... No, pero ni siquiera es One, ¿no? Simplemente es Xbox Series X. Ajá. No sé qué le pasa a Microsoft. ¿Está obsesionado con la X? O sea... bueno, aquí te van los specs que mucha gente se quejó también de la conferencia con Mark Cerny porque fue muy técnico, ¿no? Pues es que eso dijeron que iba a ser desde el principio. Sí, o sea, era como una es casi como una developers conference, ¿no? O sea, como no tanto al consumidor, sino al desarrollador. Y sí, se metieron en cosas muy técnicas. Que curiosamente el público de Mark Cerny estaba como era CGI, ¿no? Por lo que estaba viendo. Digo, no la vi, pero por lo que leí más bien. Pero bueno, eso no es lo importante, hablemos de las especificaciones. Bueno, CPU pues son 8 núcleos Zen 2 a 3.5 GHz. Mientras que el Xbox son 8 núcleos Zen, 2 CPUs custom, básicamente. Digo, no sé mucho qué quieran decir con teraflops, pero... ¿Qué es un teraflop? Yo nunca lo he entendido. El teraflop es la cantidad de... ¿No es como de procesamiento gráfico? O sea, es como una unidad para medir como los caballos de fuerza, pero de la consola, ¿no? Según sí. Es como el poder. Es que se me fue la palabra, pero es la unidad. Un teraflop es la cantidad de funciones o de procesos que puede ejecutar al mismo tiempo un procesador. Bueno, aquí dice que son las más poder de procesamiento tiene. Así es, dice que puede es una unidad de medida y de operaciones de coma flotante por segundo. Operaciones. Eso es lo que quiere decir. Uh-huh. Se diga, bueno, el PlayStation tiene 10.28 y el Xbox One, digo, perdón, Xbox Series X tiene 12. 12 Qs a 1.825 y el Play a 36 Qs a 2.23. Eso no sé qué sean los Qs. La arquitectura la manejan los dos, es la misma, es RDNA 2. Son los Son los quads, Tito. Los quads. Ahora, en cosas que sí sabemos, o que sí conozco, la memoria es un 16 de RAM, PlayStation a 256 bits y Xbox a 320 megabits bus. No sé a qué se refiere eso, pero básicamente los dos tienen la misma capacidad de memoria. Para mí, uno de los highlights que tiene el PlayStation 5. Ah, no, creo que los dos. Ah, perdón, pensé que solamente era PlayStation, pero veo que los dos tienen retrocompatibilidad. No, yo me refería al almacenamiento. Los dos son discos, bueno, unidades de estado sólido. Xbox tiene un tera, mientras que PlayStation tiene 825 gigabytes menos el sistema. Estamos hablando de 650 libres, pero se agradece la unidad en sólido. ¿Qué más? Sí, tienen compatibilidad USB para un disco externo, de almacenamiento externo, y los dos tienen 4K UHD Blu-ray, o sea, 4K de rango dinámico, Blu-ray. Ya, creo que Xbox es de Scorpio. No, ¿cómo es? ¿Cuál es la versión antes de? ¿Cuál es la versión mamada de Xbox One, Asaf? Siempre se me olvida. ¿Sí es Scorpio? Sí. No, Scorpio fue el Xbox One X, ¿no? Yo ahí ya me perdí. O sea, ya no sé en qué Xbox One, ni cuál es el más nuevo, ni qué onda. Pues es que está Project Scorpio, según yo, era el Xbox One, pero mamado. O sea, con más poder. Era la consola más poderosa del mercado. Es la única que sí tiene lector de 4K. El PlayStation 4 Pro no tenía eso. Solamente tenía escalaba los Blu-rays, pero no tenía el dispositivo. Sí, para los juegos no tenía 4K, solo para contenido. Así es, exacto. O sea, solo podías jugar 4K en... Solo podías consumir 4K jugando. Es decir, podías jugar los juegos a 4K. Así es, y de hecho el 4K... Hay una versión de Xbox One que salió como delgadita, como slim. Xbox One S, más bien. Esa versión sí tenía el 4K, desde ahí. Sí, 4K, pero solo para medios. Tampoco los juegos. Ah, exactamente. Sí, entonces sí, la verdad es que Xbox ha hecho un despapalle con sus... con sus versiones. Pues sí. Creo que simplemente por los nombres, porque si te pones a pensarlo, el Xbox One S es el PlayStation Slim, y el Xbox One X es el PlayStation Pro. Sí, justo a eso me refiero. O sea, claro que digo, no ha sido nuevo que segmenten su mercado para llegar a diferentes públicos, pero es lo que dice Charmín, ¿no? A ver, Xbox One, luego Xbox One X, luego Xbox One Series X, luego Xbox One S. ¿Cuál es el nuevo, no? ¿Cuál es la generación actual? Pero bueno, pues básicamente la conferencia se trató de eso. Creo que es mañana que Xbox va a dar más información del Xbox, ¿no? Creo que no sé si ya van a dar detalles de precio o algo, pero... tiene un nombre esta como conferencia de Xbox, no recuerdo su nombre. Como Microsoft Calling o algo así, no me acuerdo cómo le llaman. Al keynote de Microsoft. No, ni idea, amigo. No lo tengo aquí presente. Pero yo tampoco. Pero bueno, no sé, ¿ustedes qué opinan? Yo no sé, ya las consolas ya me desconecté muchísimo. Pues la neta, yo no sé, sobre todo por... No, el... ¿sabes qué? No de las consolas, de Xbox, porque me confunde mucho. PlayStation ya sé que es 1, 2, 3, 4, 4 Pro, y ahí viene el 5. Y 5, ¿no? Y listo, ya. ¿Qué sabes? También fue muy criticado Sony por no mostrar consola, o sea, como de, ya muestra la maldita consola. Entonces... Pero pues es... bueno. Yo le mandé yo el tweet donde según esto estaba liqueado el diseño, ¿no? No sé, ¿lo tuiteaste o lo...? No, creo que se los pasé ahí en el grupo. Yo le puse a Bellic unos de broma. De esos fanfic. Ah, cierto, creo que no se los pasé. No, creo que no. A ver, si nos lo pones. Ahorita se los pongo. Pero sí, es este. Hay que decir el diseño del el nuevo Xbox. Es como un cuadrito, ¿no? Es como un tabiquito. Sí, es un. Es un Jenga, haz de cuenta. Armado. El chat. Ajá, me lo imagino como un un tabique. Digo, no sé. Generalmente las consolas de Xbox siempre son pesadas. Entonces, digo, sobre todo la primera versión, porque por ejemplo el Xbox One S ya está súper pequeño y bonito. Ah, este redondo, este diseño redondo. No, el blanco. Por eso, pero es un diseño como circular, ¿no? Como la juegosfera. Ah, el que les estoy pasando ahí en el chat. Sí, es como la juegosfera, efectivamente. Uf, si ubicaste mi referencia de la juegosfera. Claro, Drake and Josh. Híjole, para mí de los mejores diseños de PlayStation, el 1 es muy bonito, pero para mí mis favoritos PlayStation 2 y PlayStation 4. Oye, pero ¿qué tal el PS1? Uf, bonito, tan bonito y... Pero ya es una segunda versión, ¿no? O sea, siempre las segundas versiones tienen mejoras considerables. Sí, definitivamente. Pero creo que, híjole, no sé, esperaba algo más... es que eso parece como una bocinita Bluetooth, ¿sabes? Pero la pregunta es, entonces, al tener almacenamiento de unidad de estado sólido, ¿ustedes creen que ya no veamos discos? ¿Por qué? No, ah, no, sí tiene lector óptico, ¿no? Sí, pero según yo, solo es una parte el estado sólido y la otra parte es drive. Sí. Hard drive. Sí, según esto tiene. Pero es como opcional, ¿no? O sea, es por si tú quieres meterle más, pero el almacenamiento es lo que trae no, el sólido, ¿no? No, según yo, o sea, es como. O sea, si tuvieras dos discos duros, o sea, todo el sistema y a lo mejor uno que otro juego o los arranques de los juegos van a ir en el estado sólido y lo demás va a ir en el disco duro normal. Sí, porque mira, la verdad es que con 500 GB para Play 4, pues la verdad es que no lo haces. O sea, tienes instalados Red Dead, FIFA, Spider-Man y algún demo de algo y ya se llenó. Sí, porque ya los juegos pesan 100 GB, sí. Entonces... Mira, eso es una ventada. Sí. Pues por ejemplo... Que vive con una conexión de 5 megabits por segundo. Sí, por ejemplo, Warzone, este juego de Call of Duty, este free to play. Pesa 100 gigas, pero creo, ajá, tengo ¿cómo se dice? Creo que es porque si bajas Warzone, viene con el Call of Duty Modern Warfare. No, o sea, digamos que tienes Call of Duty Modern Warfare. Ajá. Y la instalación de Warzone pesa 22. Pero ajá, si no... por eso. Pero, por ejemplo, yo lo acabo de bajar. Si baja, okay, va a recibir el beso de Poseidón. si bajas Warzone, porque lo acabo de bajar, ajá, pesa 100 gigas. De esos 100 gigas, 22 son de Warzone y los otros son de Call of Duty Modern Warfare, pero se baja todo completo y ya te dice, ay, compra Modern Warfare por tanto dinero y uh-huh, ya te lo desbloquea, pero ya lo tienes instalado. Eso como una especie de mentada, porque yo no quiero comprar el Modern Warfare, solo quiero jugar Warzone. Claro, pero eso disminuirá la descarga considerablemente, ¿no? Más adelante hablaremos de Warzone, porque ya lo jugué un poco y ya tengo una opinión. Ok, ahorita platicamos, te quería comentar. La verdad. La verdad es que 100 GB para un juego, para un free to play, creo que ni Fortnite pesa eso, ¿no? Es como demasiado. De hecho, yo lo desinstalé. Estoy esperando el demo de Resident Evil 3 que sale mañana. Saludos, Gil. Saludos. Que me oigo muy Phil, ¿verdad? Sí, de repente. Ay, es que me dio una tos de repente. Ah, disculpen ustedes. Tengo cannabinoides y metanfetamina. Ya se fue. Híjole, pues, ojalá que no sea el diseño final. Se ve... No sé, no se ve tan elegante como un Play 3 o un Play 4. Pero no dudo que sea a lo mejor algún prototipo. O sea, no digo que el material no sea oficial. Pero bueno, el punto es... ¿En qué estamos hablando? Ah, sí, pesa demasiado. Pesa demasiado, y como para tenerlos... no sé, o sea... Para tenerlos así como en la nube está cabrón, ¿no? O sea, no es como sí. Sí, no hay pedo, los descargo. Digo, con una desconexión de... pues, ¿sabes qué me pasó? Quise jugar Warzone y se tardó como 6 a 8 horas en descargar todo. Quiero decir justamente eso, o sea, tenerlo en la nube, no instalado en tu computadora, para que... O bueno, más bien en tu consola, que creo que es lo que quiere hacer el Project xCloud. Y que no tengas que ocupar espacio, sino que solo con una buena conexión a internet, como lo que quiere hacer Stadia también, y lo que está haciendo Nvidia con el GeForce Now, ¿se llama? Ajá, o sea, digamos que sigas comprando discos, que sean como la llave, sí, pero que... ¿Tienes algo con los discos, Tito? A ver, o sea, me refiero... No, sí, es que tú tienes algo con los discos y es totalmente respetable. Ah, bueno, creo que ya sé por dónde lo dices, o sea, tú quieres tener el físico y que no instalarlo, pero que te sirva como llave. Ajá, o sea, digamos que no tengas que hacer una descarga de 100 gigas. O sea, No sé. Que igual los Blu-ray creo que lo máximo que tienen son 80 gigas, ¿no? Ajá, o sea, la verdad es que... Igual es a tener que instalar... Es horrible comprar tu juego... de lanzamiento y tener que esperar al parche de lanzamiento, ¿sabes? Pues igual aunque compres el disco va a llegar el parche de uno. Sí, o sea, yo me refiero como no sé, que las actualizaciones corrieran en los servidores de Microsoft o de Sony y tú, o sea, tú tengas el juego, ¿no? O sea, de claro, la última versión siempre. Pero no sé, bueno, la alternativa es el streaming, pero... Pues sí, sería eso realmente, o sea, si lo que quieres es tener la última versión siempre y lo único que necesitas, o sea, que no ocupe espacio en tu computadora, pues necesitas que sea streaming. Con el streaming me resisto a que no me late por tener que correr un stream precisamente, o sea, me gusta que el juego corra... Sea digital o físico, pero que corra en mi consola, ¿no? Pero bueno, se ve que toda la industria va para allá. O sea, el streaming es lo que... Y sí, lo entiendo, porque aparte, ¿para qué comprarías una máquina para jugar si la vas a utilizar para streamear? Claro, o sea, sí, es como la gente que compra una... Lo que quiso hacer este Sony con el PlayStation... Now. ¿Cómo se llama? PlayStation Now. Sí, no, pero me refiero al que era como Vita, que era una como cajita blanca que la conectabas a la tele. ¿PSP Go? No, era el PSP TV, ¿cómo se llamaba? Algo así, era, sí, exactamente, era algo así. Ajá. Que era la cajita blanca y que lo ponías en la tele y... no me acuerdo qué hacía. Sí, era como un Vita, pero en tu tele. Sí es, exactamente, sí. Pero bueno, en otras noticias, saludos a Fundista que por ahí se unió. En otras noticias, pues mañana sale el demo de Resident Evil 3. ¡Ya regresé! ¿Qué tal? ¿Sí te di el beso Poseidón? No, es que con todo esto de el coronavirus. Lo digo en francés, coronavirus. No, hay 15 vocales ahí que no se deben de decir, entonces coronavirus. No, nos están dando, hay unas instrucciones de para la iglesia, entonces voy a tener que grabar y editar. Entonces ahorita me pidieron unas cosas. Va. Muy bien, chavos. ¿De qué hablaban? De que ya sabes, si tú tienes ahí un fetiche con los discos. Ah, ya. Ah, Tito, ya es puro plástico, como más contaminas. Y de hecho, lo que estaba diciendo es que él, aún así tengas que streamear los juegos, que él prefiere tener el disco y usarlo como una llave. Es que a lo que me refiero es que prefiero correr el... No me gusta que el juego no corra en mi consola. O sea, como que pero es que sí corre en tu consola. Pero corre el stream. Ah, o sea, a ver, ¿de qué estamos hablando? Sí, o sea, ¿cómo decirlo? Eso es por lo que yo me resisto al stream. Ah, ya. Ya. Sí, pero, o sea, eso le decía a Tito, de que, o sea, ¿de qué sirve que te compres una máquina para correr? O sea, porque es una máquina dedicada. O sea, todo el hardware que tiene está hecho específicamente para correr juegos. Ajá. Y la usas para streamear tus juegos de la nube a tu televisor. Ah, ya las entendí. Pero mira, pensé que hablaban de las copias digitales. Físico. Ajá, versus digital. No, definitivamente, incluso el físico hoy en día es básicamente digital. O sea, sí, hay parches de día 1, hay actualizaciones, o sea, pero lo que sí es que existen estos viejitos como Nintendo que pues tengo mis cartuchitos, ¿no? Entonces, creo que en cuanto al tema de licencias, Nintendo es como el más benévolo con eso. O sea, es como, si está en tu licencia y mientras tu consola esté viva, puedes jugar, ¿no? Pero bueno, el punto es este, no estamos como discutiendo de por qué físico, por qué digital. Yo diría que más es como por qué digital o por qué stream. Es como la cuestión, pero le decías que todo se va para allá, ¿no? Todo como que quiere irse full stream. Pues es como el futuro, más bien. Yo creo que no full stream, porque si no, estas consolas no hubieran salido así tan mamadas. Yo creo que el primer paso es full digital. Y que finalmente son una PC. O sea, las consolas cada vez se parecen más a una PC. O sea, ya no es como... no sé, antes PlayStation 2 tenía como una arquitectura única, ¿no? Ahora ya es ya es como build tu PC, build tu Xbox y build tu PlayStation. Y de hecho, si fuera ya una onda full stream, pues yo ya mejor no haría una consolota y me iría a algo como los Nvidia Shield. Ajá, o sea, máquinas que simplemente den lo básico para, bueno, no lo básico, que vayan, sí, sobraditas. Ajá. Para hacer un stream bien y ya. Exacto, una buena tarjeta de red, un procesador decente que aguante la red y... Ajá. Exacto, y además tu inversión sería, pues ahora sí, tu internet. Y a lo mejor, ¿qué te gusta que cueste? ¿Cuánto podría costar algo así? Un Nvidia Shield anda en unos entre 8 y 9, depende de, pues ahora sí, dónde lo compres. ¿$9,000? Ajá. Ah, ya. Pero, o sea, estoy hablando del Nvidia Shield con un como control tipo tele y con un control para jugar. Bueno, que ahora que si ya lo pones a comparar con una consola, sí está caro. Sí, está caro. Oye, que los... ¿vieron estos videos de las... Oye, perdón, Tito, que aparte tienes que pagar la mensualidad. Sí, ah, sí, sí, claro. Sí, eso también es como... Pues ya es más un servicio que un producto. Pero estás pagando $9,000, Tito, por... Pero, por ejemplo, ¿cómo se llama? El GeForce Now, pagas más de Netflix que lo que pagas por juegos. Ahora, estás pagando en GeForce Now, estás pagando y tienes acceso a tus juegos de Steam y de Epic Games y así varios. Uh-huh. Sí, creo que para masificar el consumo de videojuegos, el stream es la opción. Y a diferencia, por ejemplo, de Stadia, que vas a tener que comprar de nuevo tus juegos. Esa es una desventaja. Oye, pero con Stadia, ¿vieron que que con buenas conexiones, incluso oprimiendo el espacio, el delay era como bastante? O sea, digo, hay juegos que se pueden jugar, ¿no? Hay RPGs o cosas por turnos que sin problemas. Pero ya si quieres jugar un shooter o algo más, entre comillas, competitivo, pues son esos segundos que te pueden costar una partida, ¿no? Así es correcto. Pero bueno, ¿qué más hay que decir? Oiga, tengo una queja. Ajá. ¿Qué hiciste, Tito? Tengo una queja y qué caras están las pilas. Listo, es mi queja. ¿Cuáles? ¿Las doble A? Las que sean, están bien caras. Sí. Es que ayer empezó ya como a medio... ya a fallar el mouse inalámbrico que tengo. Y hoy pasé... a un... ¿qué es? ¿Office? Creo que sí es un Office Depot. Ajá. Y dije, voy a ver las pilas para ver si compro una de una vez. ¡Oh, lo madre! Están bien caras. Pues dos doble A estaban como en $100. No manches. O sea, dos, ¿cuatro pilas? No. Dos pilas nada más. ¿Dos pilas en $100? Ajá. ¿Pero qué? ¿Energizer? Sí, Energizer. No, ajá. No manches, está las últimas carísimo. Que fueron las de ahí mismo, de la marca de la casa de Office Depot, me costaron $40 y eran cuatro, pero sí están muy caras. Sí. No recordaba que eran tan caras. Sí, siempre ha sido cara. Voy a ir a algún mercadito a que me vendan esos paquetes de cuatro de... ah, de las... Somi. Ni siquiera de Berredi, unas que eran negras con verde. Así, ya. ¿Qué? Como quiera. De hecho, el mouse traía una pila y es marca, ahorita les digo qué marca es. Lusty Alcalin. Entonces, y le duró años, entonces... Sí, es muy eficiente este mouse, la verdad. Se la lo verdad recomiendo. Es que pilas de mouse, digo, pilas para mouse sí duran un chingo. Es un Logitech M170, recomendado totalmente. Bien, bien. Muy bien. ¿Qué más notas hay? ¿Qué tenemos? Yo solo agregué una. dinos, ahorita salen más. Pues los Razzies ya fueron. Ay, ¿qué tal? Pues los premios a lo peor del cine, y Cats fue el gran ganador o perdedor, no sé cómo decirlo ahí. El ganador de la noche, ¿no? Pues sí, el ganador de ser el más perdedor. El más culé. Ajá, peor película Cats, peor dirección Tom Hooper Cats, peor actor John Travolta por The Fanatic y Trading Paint. Peor actriz Hilary Duff por The Haunting of Sharon Tate. Peor actor de reparto James Corden en Cats. Peor actriz de reparto Rebel Wilson en Cats. Peor pareja en pantalla, cualquier pareja de bolas de pelo medio felino, medio humano por Cats. Así literal se entregó. Peor guión Lee Hall y Tom Cooper en Cats. Peor remake, plagio o secuela Rambo Last Blood. Peor desperdicio temerario por la vida humana y por la propiedad pública, Rambo Last Blood. el Razzie de redención, Eddie Murphy por Yo Soy Dolemite. Pero es el Razzie, que es un Razzie, pues son los premios a lo peor. O sea, ya sé, pero ese Razzie de redención, ¿a qué se refiere? Ah, no sé, sinceramente. Redención es que tuvo un Razzie y hizo algo muy chido. O sea, pero como que limpió su nombre, pues. Ajá. Ok. Oye, bueno, hablando también rápidamente. Pues ya sabemos que todos los eventos... ¿cómo decirlo? ¿Masivos? Masivos o de muchas personas... no sé cómo decirlo en otras palabras, pues están cancelando E3, bla, bla, bla, y por el momento no hay planes de cancelar Evo, o sea, Evo sigue en pie, así como los Juegos Olímpicos, pues al parecer se hacen, pero yo creo que al final los van a terminar cancelando. Digo, ¿cuándo es? ¿El Evo? Ajá. Creo que es en junio, mira, te doy el dato. Creo que para junio ya se planea o se espera que no haya necesidad de... Dice del 31 de julio al 2 de agosto. Ah, no, sí, se supone que ya para esa fecha. Sí, porque algunas cosas las pasaron para junio. Por ejemplo, Talentland la pasaron para junio. ¿Campus Party para cuándo? Para nunca. ¿Campus qué? ¿Campus quién? Debió morirse unas dos ediciones antes y hubiera sido... murió en la cima. Lo mataron. Talent Lab, la de Expo Guadalajara. Ajá. Ay, mira, va a ser acá. Sí, oye, Tito, ve. Que hay 5 casos de... Oye, entendí ese sarcasmo. ¿Hay 5 casos de coronavirus aquí en Jalisco? Hablando de eso, ¿vieron? ¿Home office? ¿Quién, yo? Sí. No. ¿Cómo crees? Debería, pero no. Pues no, es como en la película de la momia. ¡Hasta la muerte! Como Lord Farquaad. Sí, sé que muchos dirán, pero es un sacrificio que estoy dispuesto a aceptar. Ah, sí. Pues así es, acá sí. Conmigo. Sí, no tenemos el privilegio de amarte. Qué jaladas, qué mamadas, pinches. Sí. Oye, pues, de mierda. El coronavirus llegó para quedarse aquí en el primer podcast. Hay mucho de qué hablar. Idris Elba, creo que no lo hemos dicho. Idris Elba dio positivo. ¿Sabes también quién? El güey. Está asintomático. Sí, el güey, el presidente del Atlético San Luis. Sí, LOL. Sí. Pero o sea, es que menso. Fue a España en estos días. ¿Y sabes, se le ocurre? ¿Y sabes qué? Fue el primer caso de la Liga MX. Así es. O sea, ya ni el Piojo, ¿eh? ¿Por qué lo dices? Pues no sé, al Piojo le gusta ser polémico. Oh. Y... ¿Pero por qué me dices estúpido? ¿Qué le contesta? ¿Perdóname? ¿Perdóname? Es estúpido, no te doy la disculpa. No te voy a disculpar. Es que hubiese... No me refiero, ¿por qué? ¿Por qué te digo estúpido? ¿Por qué eso eres? Oye, qué cara de pendejo tiene Ricardo Peláez, ¿eh? Faitelson sí tiene cara de... ¿Sabes qué me encanta? ¿Perdóname? Con cosas por las que vivo. Entrar al Twitter de Faitelson y ver cada nuevo tweet, la forma en la que... Claro. Esos tipos como son poetas. Poeta, el ídolo de Tepito que te dio santo vergas. En el Luis Pirata Fuente. En el heroico puerto. Oye, un dato curioso. Sabemos que de la influencia de 2009 al coronavirus se llevan más de 10 años. Uh-huh. Pero curiosamente, el Tuca, el Piojo, Chepo y Siboldi vivieron la influenza también en 2009. Ahí te va, mira, chécate. Todos, Tito, en realidad. No, o sea, bueno, pero técnicos, pues. Ahí te va el último, de los últimos tweets de Faitelson, dice: el regreso de Renato Ibarra a la América ni siquiera debería plantearse. De un intento de feminicidio a la media cancha de la América, por favor. Y le responden. Taquito de tripa le responde. ¿Cómo okay. pasará de un intento de cacheticidio a presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos? Sí, la verdad es que la forma de reinventar el golpe a Faitelson, soy fan. Chíquete este. De la media cancha del América, un poquito más adelante, surgió aquel que iba a rajarte la madre con su sagrada pezuña, pero de pronto se dio cuenta que todos lo estaban mirando y se conformó con darte un solo descontón. Oye, que politizando de nuevo el Pwner, todos muy preocupados porque Cuauhtémoc Blanco fuera a hacer pura tontería como gobernador, pero hasta ahora no ha hecho nada así súper malo ni de como para discusión, pero el presidente sí. Sí, ¿qué tal, Bueno, a soul for a soul, Charlie. Exactamente. Perdón. El verano deportivo se diluye, ni Eurocopa ni Copa América, los Olímpicos de Tokio resisten. Y le responden, el que no se diluye ni se cancele es el recordatorio tweet a tweet del soberano ranazo que te propinó el Zeus Olímpico encorvado. Oigan, pausa informativa, flash informativo. Ya está en Spotify hasta el 210. Bendito Jesús. Excelente. Pero bendito el putazo. ¿Qué me pasó? Lo que sí es que en mi aplicación, en Pocket Cast, no se ha actualizado nada. Todavía no puedo escucharlos. Supongo que debe tardar algo más. Sí, no sé de dónde lo jale para hacer el feed, pero aún me salen los los links viejitos. Rotos, ajá. Ahí les va del mismo tweet. Alguien más le puso: diluida quedó la grasa de tu papada después de que no resistiera la fuerza del puño del Shaolin de Tlatilco. Oye, pobre vato, yo creo que no ve sus replies ya nunca. Yo creo que ya los tiene, cada que pone un tweet apaga las respuestas. Notificaciones. Sí, las respuestas ya las cancela. Oye, ¿vieron que puedes usar un Joy-Con como... perdón, un celular como Joy-Con? No. Hay una aplicación para Android que se llama Joy-Con Droid y te permite jugar esos controles virtuales que usas en tu celular. O sea, que no hay botones, simplemente son menús. Sí, bueno, pues ya se puede hacer eso. Por si se te llega a madrear un control por el Joy-Con Drift, pues bueno, hay una solución. Aunque se ve que hay cierto lag entre que mueve el stick y el personaje responde. Sí, sí, siempre va a haber un lag ahí, más con ese tipo de cosas. Sí. Pero bueno. No me gustaría usar un celular en vez de un Joy-Con. No, claro que no. Pero a lo mejor digo, es como una solución desesperada para un problema. Pero no por ello. Pues es lo mejor, ¿no? Oigan, también del coronavirus, ¿vieron que Steam rompió récord de usuarios por el coronavirus? ¿En serio? Ah, ya. O sea, hay más gente aislada jugando en sus casas. Hay más. Con récord de usuarios me refiero a usuarios activos. Activos, ajá. Qué bueno, a ver si así van pasando sus juegos. A ver si ya juegan su biblioteca completa. Uf. Y no tiene ahí nomás porque se lo regalaron. Allá ando. No estoy en home office, pero ya me estoy poniendo al corriente. Ya que tengo control, estoy jugando Red Dead Redemption. Ya por fin. ¡Oh, perro! No manches, ya ni me acordaba. ¿Ubicas que cuando pasa mucho tiempo en que agarras un juego de Rockstar y te tienes que acostumbrar como al control? Sí, o sea, sí, con sí, este, ¿no?, disparo, esta animación es la que tengo que esperar para subirme al caballo. Me pasó con el Witcher 3. Ajá. Quise pasarlo, quise continuar con el DLC, pero ya tenía mucho tiempo que lo había jugado y no pude. Tuve que volver a empezarlo desde el principio. Sí, no sé si te pasó, Charmin, pero la primera vez que agarras Breath of the Wild te sientes como muy torpe con el control. Sí, muchísimo. Así es. No, y conforme vas agarrando armas, es un nuevo descubrir de cómo utilizarlas bien. Sí, entonces, digo, de por sí el control es complejo, ¿no? Es como un Metal Gear, Ground Zeroes, que el control era sí, muy complejo. Sí, el control del 5 es un control muy complejo. Que más que complejo, yo diría sofisticado. O sea, es algo que tiene muchas cosas. Sí. O sea, no es un Fortnite. Fortnite, lo respetes. No, me refiero, o sea, hay muchas cosas. O sea, no es como... algunas cosas son como contextuales y no... pues si no estás en el contexto del juego se te olvida. Pero bueno, así me sentí. Entonces estoy como volviendo a mapear el control en mi mente. Oigan. Perdón, último momento, lo que ya sabíamos que nos compartió Átomo, creo que fue Átomo. Ya ahora sí, la Secretaría de Salud ha confirmado que ha fallecido la primera persona en México a causa del COVID-19. ¿Es el Curi? No, se trata de un hombre de 41 años sin antecedentes de viaje. Inició sus síntomas el 9 de marzo y padecía diabetes. Se confirma, amigos, que las personas con hipertensión, diabetes, problemas crónicos son las que más sufren el coronavirus. No salgan de sus casas. Pues eso de hipertensión, diabetes, problemas crónicos, desde el principio lo habían dicho, ¿no? Que sí. Un grupo de riesgo. Pero sí, porque desde China ya, o sea, ellos ya llevaban miles de muertos cuando apenas estaba llegando aquí. Oye, nada más para documentar el dato, van 217.857 casos en el mundo, de ellos 8.000, ¿manda? ¿Cuántos? 217.857 en todo el mundo. Uy, digo, son poquitos hablando del porcentaje mundial, pero sí, de todos modos son bastantes casos. Y en muertos son 8,936 hasta ahora. Ahora el número puede cambiar porque en lo que actualizan esta plataforma, porque por ejemplo en México sigue apareciendo 93. ¿Cuándo? ¿En dónde estás? En el mapita que les pasé. Ah, ya. Te digo, yo me meto a Wikipedia y en la Wikipedia, la página general del coronavirus, de repente se tarda en actualizar, pero si le das clic a donde dice México en la tabla, te manda solo lo que es México. Ajá, y ahí sí ya aparece actualizado. Sí, que hay un mapita de Google que les pasé, que es solo México, ese sí está actualizado. El que dice mapa avanzado en tiempo real. Sí, sí, sí, en Maps lo activas. Bueno, ajá, no lo activas. Está, bueno, ya lo había dicho, Baja California, Zacatecas, Tlaxcala, están como libres. Tlaxcala, las ventajas de ser invisible. Y de tener las primeras escaleras en Tlaxcala, es como... Sí, ¿sabes qué? Yo creo que las escaleras están descompuestas y todos los demás estados sí tienen escaleras funcionales. Ahí está. Claro, no, y es que en Tlaxcala apenas están con la peste negra, entonces pues... No, no es que, bueno, nada más, hablando de México otra vez, los estados más afectados por el coronavirus o con... Uy, este primer muerto aquí se ve en la Ciudad de México en el mapita. Sí, sí es cierto, lo estoy viendo aquí, amigo. Dice aquí, por favor no se espante por las locaciones, o sea, no son como exactas. Solamente son como de referencia, o sea, no es como de, ay, vivo al lado de un infectado. Del muerto. Así es, vivo bien cerca del muerto. Bueno, sí, o sea, tú sí, porque... No vivo tan cerca. No, pero a lo que voy es, el punto que está ahí no es donde está el vato, o sea, simplemente es como, es un punto... De referencia. Sí, es de referencia, pero no es preciso. Sí, sí, me imagino, por ejemplo, aquí en San Luis deben de tener los casos registrados de San Luis, el de Matehuala y en Valles. Cuatro casos curados. O sea, digamos que están dentro del municipio al que corresponde, pero no es... Por ejemplo, ¿qué creen? El de San Luis Capital se va al centro. O sea... Ah, claro, sí. O sea, es como agarra como los centroides de los municipios. Sí. Mal no recuerdo o veo, creo que más bien... ¿Dónde están los hospitales? Ah, ya. Ya hace sentido. Oye, está cabrón el primer... No, pero se supone que en San Luis el hospital para los casos y los sospechosos es el de Soledad. Entonces sí debe ser o el centroide del municipio o de la mancha urbana. Sí, ese centroide que está ahí es el de... Es el del municipio. Oye, okay. Nuevo León tiene un buen de casos. Sí, tiene 19. Y Ciudad de México 24. Sí, pues sí. O sea, el que tiene la densidad de población con casos de coronavirus más alta es Ciudad de México con 24. Oye, y si se fijan, Yucatán y Quintana Roo tienen bastantes casos. Bueno, no bastantes, pero sí tienen varios casos. Sí. Sí, pues mira, bueno, seguido de Nuevo León está Estado de México con 10, Puebla con 9 y así se van como... Y ahí les voy a decir, ahí hace bastante calor como para que digan, es que con el calor no te da coronavirus, bro. Oye, entonces ya hay 3 en San Luis, yo me quedé en 2. Eran 2, pero... No, son 3. Es el de Matehuala. Eran dos, era el de... El primero, primero de la chava, ¿no? Señora, ajá. Luego la señora. El pendejo y luego se supone... No. Se supone que uno más que tuvo contacto con la señora, creo que era como su hija. Sí, yo también creo que era como su hija. Oye, y el cuate este del San Luis. Pero el segundo caso que dices es el de Matehuala, ¿no? El que ya hasta saben quién es y que no sé qué, yo no he visto quién es. A lo mejor ya hasta la conozco. Ah, a mí sí me llegó la imagen. ¿De la chava? Sí, de la señora y la chava y su hermano, supongo. Rola. ¿Y qué? Y te la mandaron como de, estas personas tienen coronavirus y las ves, no las saludes en la calle. El Auron Play. ¿qué te iba a decir? No, sí, porque por ahí vi tweets ya sé quién es la señora y decía, hacían referencia a unas nieves que no sé qué, o de... ya no vamos a ir por Nieves. Y sí, en la imagen que me mandaron dice, es fulanita de tal, de dueña del negocio tal de Nieves. Puchas, pinche banda. Sí, se la bañan. Pues por eso vivimos en un rancho. Oye, está... Me sorprende la cantidad de casos en México. O sea, si tú lo comparas con el 28 de febrero, o sea, no va ni un mes y ya esto ya se esparció por toda la República, ¿no? Sí, por eso dicen que ahorita es cuando hay que hacer el aislamiento total. Sí, totalmente. Por ahí lo mostraban como una gráfica de que para suavizar la curva de contagio. De contagio es recomendable la prevención ahora y no hasta que estemos infestados. ¿Qué digo? No es mortal para todos los casos, pero lo preocupante es que se propaga fácilmente, ¿no? Es lo preocupante. Así es. Pero bueno. Bien, amigos, y a todos. ¿Ustedes creen que es un honor estar con Obrador? Yo digo que en el 30% de sus acciones. ¿En el 30% qué? En el 30% de sus acciones durante su gobierno, sí. Y en el otro 70% no. Bueno, pero por lo menos está. Es un número más favorable que el de Peña Nieto, ¿no? Pues no sé, es que. No lo sé, viejo, mira. Peña Nieto hacía pendejadas y uno se reía. Ok. Sí. Uno se reía porque estaba bien pendejo, pero. Sí, porque, o sea. nos atendía ciertas cosas y decía pendejadas en la forma y no en el fondo. Ajá, exacto. O sea, en la forma en la que él decía las cosas. O decía alguna pendejez de alguien pues, que se equivoca, ¿no? Al hablar o cosas así. Pero, o sea, en el fondo de lo que estaba haciendo era como de, ah, ok, bueno, está haciendo eso, que no sé qué. Oye, y acá no, fan. Acá es como de, pues, híjole, chavo. Soy muy fan de Peña Nieto cuando quiere correr una placa para develarla. Y el güey la está corriendo al revés. O cuando se le va a caer la banda presidencial. O cuando se le cae el pastel, no mames. Ah, sí, o el iPhone. Uf, el iPhone también. Pero bueno. Oye, pues estamos aquí con el refresco del presidente porque Peña Fiel. Patents. Pero bueno, no sé. La verdad es que con López Obrador me río porque si no me río me da mucho coraje. Sí, ya no me queda. ¿Cómo es? Ya no queda más que reír. Oye, esta semana se estrenan. No se estrena nada, Tito, ya cancelaron todo. No, ¿cómo no? O sea, se estrena Animal Crossing y. Ah, te quería preguntar eso, Tito. Oh. Sí, está chido. Animal Crossing, sí, está. Estoy en un grupo con otros amigos. Ajá. Se están esperándolo con ansia loca, se les queman los dedos. Sí, es que yo no, el único Animal Crossing que jugué fue el del celular. Es el que te iba a decir, si jugaste el de celular. Sintetiza sí. Muy bien lo que es Animal Crossing, o sea, estás en un cada Animal Crossing tiene como una temática única. Por ejemplo, creo que en el de 3DS eras como el alcalde del lugar donde vivías. Y tenías que administrar el pueblo. Entonces llegaban animales que conforme va creciendo tu pueblo o tu... Sí, tu villa, se van uniendo más animales que desbloquean más cosas. Es como un Sims raro. Es como un simulador de vida. O sea, en el sentido de que... Pero con la complejidad de que... Tienes que administrarte para comprar cosas. O sea, decides si... Es un ejemplo, no es que así sea. Decides si pagar la renta o... invertirlo en frutas o no sé, cosechar, bla, bla, bla. Y puedes como adornar. O sea, es como... Y hay como eventos que solo... Hay cosas que solo pasan ciertos días. Por ejemplo, KK, el perrito con la guitarra. Creo que solo sale los sábados a las 9 o 8 de la mañana. Entonces eso hace que la banda tenga como un ritual. Sí, es un juego. Yo sí lo espero, sí lo quiero comprar. De hecho, bueno, con Edith, con mi novia, vamos a jugarlo. Como pueden vivir hasta 8 personas en tu pueblo. No sé, cuando yo esté trabajando, ella va a jugar. Va a decorar. A decorar la casa, no sé, a vivir ahí. Y ya cuando regrese, yo juego. O sea, no pueden jugar simultáneos, pero sí uno y luego otro. Entonces, es como cuando en Minecraft jugabas en el server. Bueno, en las buenas épocas de Minecraft que le pegábamos chido. Tú haces algo y de repente ves a alguien construir a lo lejos. Pero como tú estás a tus tiempos, que a veces no coinciden con los de él, veías cómo su construcción iba creciendo. Entonces ese sentimiento es como muy chido. Porque el entorno está vivo. Por cierto, ahí todo está el Minecraft, para que juegue. ¿Sí? Mira, si me llegan a mandar a aislar, sí juego, sí le entro. O sea, no vas a trabajar nada. No, sí, pero ya, o sea, digamos que es algo que no puedo hacer en el trabajo, en casa tal vez sí. Pero bueno, espero que no me escuchen mi jefe. No, es cierto. El punto es, entonces, sí está chido. La verdad es que es bien curioso que sale el mismo día que Doom Eternal. Y de hecho, desarrolladores de Animal Crossing les dijeron como si, les preguntaron que si iban a tener un... Mira, ya llegó aquí joven fundista a darte un cachetadón, Tito. Y dice, sí se puede jugar simultáneo, pero es muy limitado a la misma pantalla. Ok. Bueno, perdón, fundista, creo que te fallé. Yo tenía entendido que podían tener 8 personas, pero yo con esto me entendía como una con cada Switch. O sea, no sabía que fueran de las dos en la misma consola. Pero sí, está chido. Entonces, por ejemplo, hay cosas para decorar. Por ejemplo, hay una máquina de palomitas. O sea, es como remodelando la casa con Tim Allen. Y puedes hacer ropita. Le puedes poner como texturas. Puedes hacer tu playera de... ¿Ubicas esas playeras de...? Que eran como de colores y tenían como un espacio para un condón. ¿Te acuerdas de esas playeras? Esa moda como... No, qué pedo, nunca vi eso. ¿Nunca viste eso? Existían, no, amigo. O sea, entonces Animal Crossing te permite personalizar tanto que podrías hacer eso. Okay. O esas que eran nombres de marcas, pero le hacen un juego de palabras. Ok. Perdón por apitrarlo tanto, pero... sí, es un buen juego. Es un... Quiero entrarle. Me gusta el pedo de decorar y como de... Es como una segunda vida. O sea, es como... Y está chido porque hay estaciones del año. Entonces, dependiendo de la estación, cambian cositas. Pero bueno, a ver, yo espero comprarlo y les platico más a fondo. Bueno, esos son lanzamientos para el viernes. También se viene un mes después, o no, más bien en 15 días, Resident Evil 3. Bueno, ¿qué más campaña de 15 tan días. Extraña la de Resident Evil? ¿Qué, perdón? ¿Qué campaña tan extraña? Ah, ¿de real? ¿Publicitaria? Ya sé, pero qué efectiva. Sí. Por ahí pusieron en la cuenta de Twitter de Resident Evil un video como de... ¿Ubicas que en algunas series ponen como un... Ah, sí, esto pasó la temporada pasada y te ayudan como a recapitular? Ajá. Pues es más o menos eso. O sea, de esto pasó para que pasara Resident Evil 3 y tal personaje estaba aquí y bla, bla, bla. No bad. Entonces... Digo, si mantienen el nivel de calidad de producción que tuvo Resident Evil 2, yo creo que va a ser un éxito. Sobre todo, yo creo que cualquier cosa que saques en este momento pegaría. ¿Sabes por qué? Por el aislamiento. Creo que eso, de alguna forma, puede ayudarle a las ventas. Digo, por eso me parece algo súper ad hoc. O sea, Capcom se va a forrar en billetes. ¿Qué más? Y bueno, después de Resident Evil 3, en abril tenemos, en mayo, mediados creo, el The Last of Us 2. Y... qué rara publicidad está haciendo. Sí, también, también. The Last of Us 2, este... muy efectiva. Que ojalá que para mayo no sea el nombre, no sea solo el del juego, sino el de la población mundial. Pero creo que es hasta The Last of Us 2 es lo único que espero. No sé qué más sale este año. Ustedes, no sé, algún lanzamiento importante. No, creo que no. Bueno, ya pasó Death Stranding, que no le he podido entrar a Death Stranding. ¿Y ya lo tienes? No, tampoco. Es que no tenía control apenas. Entonces, prefiero acabar lo que tengo. No comprar solo por comprar. Oye, ¿se salió bueno el control? Es el... Sí, mira, ¿Es original? ¿Es PlayStation Label? No. Es, digamos, viene en empaque original y todo, pero ¿sabes cómo me di cuenta? Porque dice, para usar este control necesitas un cable USB, micro USB, que no viene incluido, y el cable sí venía. Eso quiere decir que es chino, entonces. Pero, debo decirlo, espero no infectarme de coronavirus. No, debo decir que los acabados son muy parecidos. No era como lo que yo esperaba, y pensaba devolverlo, pero dije, ok, o sea, la verdad es que... Para que se tarde otros 3 meses en llegar. Sí, sí, no, entonces dije, ok, este control sirve, cumple su cometido y ya no voy a poner más exigente. Después compro el otro si puedo. Bueno, queda Final de lanzamientos, queda todavía en abril Final Fantasy Remake, el 10 de abril, que ese como que no lo espero tanto. Déjame ver qué queda más importante. Bueno, sale Death Stranding en PC. The Wonderful 101 en mayo también. Ese sí lo quiero. Creo que ya. Creo que ya paren este 2020, por favor. Cyberpunk en septiembre. Ese sí también. Y sale Marvel Avengers. ¿Qué feo se ve? Sí, horrible. Algunos remakes, bla, bla, bla. Bueno, creo que también Persona sale en mayo. O en abril. Pero bueno. Así es, amigos. ¿Cómo ven? ¿Quieren agregar algo más? Nada más yo... desde la semana pasada, creo. Antepasada, no recuerdo. Empecé a ver Gentify en Netflix. Sí, le vi. ¿Qué tal está? Ya vengo. Está buena. Los primeros 2-3 capítulos están muy centrados solo en digamos, los la familia protagonista. Uh-huh. Y ya después se va abriendo a los demás personajes. Es que no me acuerdo de qué número de capítulo es, pero hay uno que está bien triste. Y está chistosón porque obviamente son una familia de ascendencia mexicana, que ya, digamos, la primera generación son los que emigraron de México hacia Estados Unidos. La segunda generación, que son los digamos, los jóvenes de ahí de la familia, son estos estadounidenses que vienen de padres mexicanos. Que no es, que digamos, es la comunidad chicana, no están no son totalmente mexicanos, pero los mexicanos no lo consideran mexicanos, y no son totalmente gringos porque los gringos no los consideran totalmente gringos. Claro, ajá. Y está bastante buena. Digo, supongo que la gente que está en esa misma situación le encuentra más se encuentra más identificada. Pero hay muchas cosas que sí están bastante chistosas. Y sí dices, sí es cierto, sí es así. Y me gusta, me está gustando. Te digo, los primeros capítulos son la familia central de la historia. Y luego ya se va extendiendo, se va ampliando los demás. Al principio me caían muy mal ahí dos personajes y ya después como que se van limando ese, como que van evolucionando a partir de ahí de los conflictos que se van presentando. Pero está buena y pues obviamente sale el Cochi, que pasó mi Benny. ¿En qué plataforma? Y se rifa, está en Netflix, Gentify. Gentify, ah, sí, sí, con el Cochi. ¿Cómo se llama? ¿Ricardo Cosio? Joaquín Cosio. Joaquín Cosio. Joaquín, sí, Joaquín Cosio. Oye, quiero decirles, ¿han ido al cine últimamente? No. ¿Qué fue lo último que vieron? The Grudge, horrible película, no vaya. ¿Qué fue lo último que vi en el cine? Hace como 3 semanas. ¿Qué viste? ¿Birds of Prey fue el último, dirías? ¿O viste otra? Ah, sí, sí, sí, Birds of Prey. ¿Sí? Uy, ya tiene rato. Sí. Creo que sí fue lo último. Ok, ok. Debe de estar aquí en mi aplicación del Cinépolis. Del Policine. Muy bien, yo vi Sonic. Pero pues ahorita así ni se antoja ir al cine. Sí, el sábado 8 de febrero fue la última vez que fui al cine a ver Aves de Presa. Uf, Birds of Prey. ¿Qué tal? ¿Sí te gustó? Ni me acuerdo qué es. Sí, está entretenida. Ahí, chéquenla. Ok. ¿Qué más? Ah, oigan, quería contarles, ya para cerrar mi anécdota, las mangas de la última pieza del Powners. Quería contarles. Ajá. ¿Vieron por ahí mi historia de Instagram? Sí, sí, sí. Ah, sí. Andaba rompiendo el pie. Sí, sí, sí. Terrible. El domingo fui a, aprovechando el puente, fui a mi hogar natal. Fue San Luis Potosí. Y fue a un cumpleaños de un primo. Y estábamos pues, jugando fútbol con los primitos. Entonces al momento de patear el balón, ubican estas piedritas que hay en el césped para evitar que pises el pasto. Generalmente siempre van al ras, ¿no? Pero entonces, esta no, estas piedras estaban así puestas, así. Entonces no me fijé y le pegué al balón, pero le pegué a la piedra. O sea, le pegué así con fuerza. Le pegué con fuerza y no manches, en ese rato sentí así como se levantó algo. Y fui como de, oh, ya valió. Ok, hasta ahí todo fue como de, bueno, tal vez solamente fue el golpe, tal vez fue el puyazo, no sé. Y dije, ok, y ya dije, no, ya seguí jugando y dije, no. Me senté, me quité el calcetín y vi así mi uña morada. Del lado de la, donde, como el extremo, o sea, si fuera un rectángulo del lado izquierdo, vi cómo estaba saliendo sangre. Había como una burbujita de sangre y haz de cuenta que tenía podía apoyar y todo y dije, bueno, no duele tanto, o sea, sí siento como sí me dolió el golpe, pero no puedo apoyar y todo, y me di cuenta que podía doblar el dedo y dije, bueno, no me rompí el dedo ni nada. Y hasta ahí, ¿no? Regresé a mi casa y me volví a meter el zapato y todo normal. Llego y me duermo de domingo para el lunes y me despierto en la madrugada con un chingo de dolor. Haz de cuenta que me estaban taladrando abajo de la uña. Y era horrible porque era punzante. O sea, era insoportable. Insoportable. Tomé algo para el dolor. Fue como... Se me pasó, se me tranquilizó, no sé. Y haz de cuenta que se me hizo un moretón. O sea, tengo aquí marcado el lado que, donde le pegué a la piedra. O sea, así como tengo como una línea así marcada. Afortunadamente la uña no se me puso negra. Eso quiere decir que la presión salió por... O sea, la uña se botó. O sea, no es como cuando te machucas y ya ves que te queda negra. Digo, no sé si les ha pasado alguna vez han machucado una uña. Sí. Ya es que se queda negro, negro, negro. Y pues esa sangre molida que no sale. Entonces ahorita el ayer. ¿Vale? Poronga, unos taquitos. Sí, es como esa sangre. Ahorita ya puedo apoyar. Casi diría que puedo hacer mi vida normal. Ya no cojeo tanto como ayer. Lo que sí es que tengo hinchazón, pero he estado metiendo el pie en agua. En agua con sal. Eso ayuda un poco. Pero sí tengo la uña así como, como levantada. O sea, no es en la posición que va. Está como, como elevada. Yo creo que eventualmente se me va a caer. Pero no me la quiero quitar porque han sentido la pielecita abajo de la uña. Es una piel súper rara. O sea, no se siente. No les recomiendo esa sensación. Es muy extraña. No sé, pero. Tienen que drenar eso, Tito. No, o sea, es que sí se drenó. O sea, sí, sí. Como la uña se levantó, es la presión salió por ahí. En realidad se ve más doloroso y asqueroso de lo que es. Sí, o sea, yo la veo y no me duele. O sea, en realidad se ve más espantoso de lo que es. No se pierdan mis historias, cada domingo a las 7 de la noche las voy a ir subiendo para ver cómo avanza esto. Y que me digan, oye, carnal, te voy a caer el dedo. Ya si se me cae, me dijo Fátima que lo usara como chupón. No, todo bien. ¿Cómo ven? Esa fue mi historia. No, pues muy asquerosa tu pinche historia. Ok. Pero todo bien, amigos. Solo quería cubrir tiempo del Pwners. Ya nos podemos ir. La misa ha terminado. Vámonos. Oigan, solo quiero decirles que ya está disponible en Pwners.crossbeats.online. Ya la próxima semana ya van a poder escuchar en vivo el Pwner Podcast desde la página. Genial. El embed, ¿no? Y también recordarles que ya va a estar el en vivo y todos los Pwners, por si los quieren escuchar ahí, ¿no? ¿Qué es? O sea, que puede ser desde la plataforma de streaming que ustedes prefieran. Desde la página o de hecho podríamos, está el Mixcloud también, ¿no? Mándeme. Podríamos sí. Poner ahí en la página los links a los podcasts donde, bueno, las plataformas de podcast donde está disponible, por ejemplo, Spotify. A lo mejor podemos embebear la lista de reproducción de Crossbeats del Spotify. Acá en Spotify, en la página de podcasters, te da los iconitos. Si quieres te los paso, no sé cómo sea. Oye, ¿sabes también que estaría bueno? Poder. Ay, ya se me olvidó. ¿Se puede embebear Spotify? Sí. O sea, pegar el reproductor a tu página. Sí. Sí, debería. Sí, se puede. Estaría bueno pegarlo también ahí para algunas reproducciones de esas que no duran más de 30 segundos. Ah, no es cierto, pero oye, la estadística que tienes por ahí estaba interesante. Sí, los escuchas. Ajá, mírate, aquí voy a poner rápidamente. Y es. Son 975 listeners únicos, o sea, que alguna hay gente. Hay 975 personas que han. Por lo menos reproducido. Que le han puesto play. Ajá. A algún episodio. O sea, no hablamos pero... No hablamos de que se quedaron, pero sí que. Ajá. Que le dieron play. Ajá. Y de esas, solo 297 escucharon más de 60 segundos. Me sorprende que te des estadística. O sea, yo pensaría que habría un dato que te diga, esta persona se quedó por lo menos 60 segundos. O sea, como que 60 segundos no dice mucho. Pues supongo que a los 60 segundos. Es que es como, por ejemplo, decisivo, como YouTube, ¿no? Que lo contara 30 segundos del view. Puede ser. O sea, ya lo cuenta como una vista después de los 30. Ok. Y por ejemplo, Facebook, ¿no? Facebook cuenta en los videos, por ejemplo, cuenta el view desde que le pones play, creo. Ahora fíjate, los aquí tienes una estadística que se llama Starts. Es como, supongo que es como las reproducciones, ¿no? ¿En cuál número? El 1373. Es diferente a Lisa. Sí, son como las reproducciones, como de. Ya no de usuarios únicos. Ok, y la última reproducción fue del 26 de agosto. Sí, antes de que se desconchinflara. Esperemos que el coronavirus ayude al Pwner. sus números aumenten, ¿cómo no? Por lo pronto ya está hasta el 210. Ok, va, van a ver, la próxima vez que hablemos... Ya van a estar todos. Ya van a estar todos y esperemos ya sus entraditas hasta el 229. ¿Cómo no? Pues bueno, Charmín, Asaf, muchas gracias, buen episodio. Hombre, gracias a ti. ¿Qué sigue la siguiente semana, según yo? Se venían, ya, listo, no digan nada. Ok. Ok, solo quiero verla. Aquí está. Uf, ok, ok. ¿Está bien? ¿No dicen nada? Está un poco feo el reproductor de Mixler embebido, pero... Pues, sí. Si lo quieren ver, ya está ahí listo. Bueno, pues. Muy bien. Yo me encargo de actualizar esas entradas. Y seguir con la plataforma del Pwner. Pues gracias, gracias a la gente, a Fundista, a Atomo, a Edith, a un Elsewhere que no sé quién sea. ¿Un Elsewhere? Ajá. Elsewhere. Un chino fetichista, esperemos que no esté infectado. O sea, tal vez el virus mutó y ahora se puede transmitir escuchando podcast. No, salió el acabose del Pwner. pero bueno, esto fue el Pwner Podcast 229. Y un chico nuevo. Y nos vemos la próxima semana. Sobre eso. Bye. Los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Pokémon.